en el glosario de músicos que han hecho y hacen posible la música de jazz. Uno de esos nombres es el del contrabajista británico Dave Holland, que con su quinteto llegó a esta cita veraniega y no se esperaba menos, triunfó ante un repleto auditorio del Parque Almansa, que supo en todo momento participar, palabra clave para cualquier músico, de su concierto. Una actuación que ya te ofrecemos hoy desde Radio 3.

Thank you. Chris Potter there on the tenor saxophone. Chris Potter. Hey, we'd like to play one of Chris's compositions for you next. This is a new piece he's written for the band. It's called Souls Harbor. Thank you.

los aplausos que premiaban los primeros temas del quinteto de Dave Holland en el Festival de Jazz de San Javier. Holland ha tenido un largo recorrido en esta música, como ha demostrado en diversas etapas de su vida, participando en la transición de Miles Davis o formando parte de los creadores del denominado sonido ACME de los años 70 del pasado siglo XX. Toda una fuente de auténtica creatividad, como quedaba patente en su concierto del Jazz San Javier, que ahora continúas escuchando en Radio 3. Thank you very much. This next composition is one we feature on the recent CD we released called Critical Mass, and it's written by our drummer Nate Smith. It's called The Leak. We'll be right back. Steve Nelson on the vibraphone there. Steve Nelson. And Robin Eubanks on trombone. And the composer of that tune, Nate Smith. Nate Smith. Thank you. Thank you. This is a piece called Secret Garden. Thank you. Músico clarividente donde los haya, el contrabajista británico Dick Holland nos regalaba piezas como Pathways, The League o Easy Did It, con la que finalizó su programa oficial en el pasado Festival de Jazz de San Javier, que hoy puedes escuchar en Radio 3. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Thank you. We'd like to finish our set now with another piece from the new CD, Critical Mass. It's called Lucky Seven. Thank you. Steve Nelson, Robin Eubanks, Chris Potter, Nate Smith, myself, Dave Holland. Thank you very much. Thank you, San Javier. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. We're going to play a very short piece because there's a great group coming on soon, so we're going to play a very short piece for you. This is dedicated to the people and the city of New Orleans. It's called Easy Did It. Thank you. Thank you. Steve Nelson, Robin Eubanks, Chris Potter, Nate Smith, myself, Dave Holland. Thank you. La apoteosis final del abarrotado auditorio del Parque Almansa, marco del Festival de Jazz de San Javier, como podéis escuchar, para el quinteto que lidera el contrabajista británico Dick Holland, tras el concierto ofrecido en esa décima edición de la cita jazzística y que hoy te hemos ofrecido en Radio 3. A continuación te vamos a rescatar algunos momentos del concierto ofrecido por el guitarrista y cantante neoyorquino Popa Chavi, que retornaba al Jazz San Javier tras su paso por la quinta edición. Un concierto que ya se transmitió en directo en Radio 3 y que ahora puedes recordar algunos de sus momentos. Thank you. baby, why don't you stop your messing around? Why don't you leave me alone, woman? You're a crazy woman. You gotta stop your messing around. I'm feeling so low, mama. I gotta look up just to see the ground. De Ted Horowitz, nombre real de Popa Chavi, al recordado guitarrista Jimi Hendrix en su concierto ofrecido en la 10ª edición del Jazz San Javier, del que hoy estamos rescatando algunos de sus momentos más interesantes, como el tema final que protagonizó con el organista español Mauri Sánchez y su artista invitado, el también guitarrista Javier Vargas. Radio 3 en el Festival de Jazz de San Javier con Popa Chavi. Mm-hmm. right, man. You want to have a fight? How about, hold on, take it down. You want to have a fight with me, New York City style, man? All right, here's the deal, all right? Hold on, because we got to play for real. The winner gets the other guy's guitar. If I win, I take your guitar. If you win, you take my guitar. You think you can beat me? You want to fight now? All right, now hold on, boys, hold on. You see, let me tell you something about the blues, son. If you want to play the blues, you got to take your time. Hold on now, let me talk, motherfucker. Hold on. I'll give you a chance in a second. Try this now. Here's how it goes. Hold on, look at me, man. Gosh, this is my show. You count to four like this, watch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Now you go. Now my turn. You can't do it, can you? Here's how it goes. I'm gonna tell you one more time. You take two bars, I take two bars. He takes two bars. We trade off and we play together. Are you ready? Okay, you start. You ready? Hold on. 1, 2, let me hear you, Mel. Come on. Got it. Los aplausos finales ya del público que llenaba el auditorio del Parque Almansa para el guitarrista y cantante neoyorquino Popa Chavi tras su actuación en el Jazz San Javier, concierto que junto al celebrado por el contrabajista británico Dick Holland y su quinteto has podido escuchar hoy en Radio 3. Los saludos de Jesús Jiménez y Andrés Garrido desde la emisora territorial de Murcia. Ahora llegan otras propuestas para todos vosotros en Radio 3. Radio Nacional de España. Radio 3. Pasión por el deporte. Con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo, el próximo viernes 28 de marzo, Barricada y el incombustible Rosendo estarán en concierto en Jerez.